jueves 29 de diciembre. Luego el Espíritu llevó a Jesús al desierto, para que el diablo lo pusiera a prueba. Mateo 4, versículo 1. El desierto es, según el diccionario, un lugar despoblado, solo, inhabitado. Pero también sabemos que los desiertos están llenos de vida que a veces no vemos, no percibimos, ni sabemos apreciar. En la Biblia también el desierto es el lugar del encuentro con Dios. Allí en un lugar desolado, a solas, quizás con miedo, la presencia de Dios se hace visible proveyendo lo necesario para la vida. Nosotros también pasamos por experiencias de desiertos, dolores, separaciones, miedos, situaciones que nos colocan a nosotros mismos frente a lo desconocido. Pruebas y tentaciones ante las cuales siempre debemos tomar decisiones. Cuando Jesús es tentado en el desierto, lo es a través de cosas comunes, el pan, el poder, la fama. Lo que varía en relación a nosotros es que Jesús afirma su vocación en cada respuesta. Muchas veces nosotros negamos nuestra fe y vocación en las respuestas. El pan preferimos que nos sobre y se ponga verde en lugar de compartirlo. La fama y el poder nos atraen con fuerza casi irresistible. Olvidamos que fuimos llamados a servir y no a ser servidos, a vivir como Jesús vivió y a actuar como Él actuó, a responder con convicción ante las tentaciones que vienen a nuestra vida. Dice un viejo himno, tentado no cedas, ceder es pecar. Que el Señor de la vida nos encuentre en nuestros desiertos y nos conceda las fuerzas necesarias para no ceder a las tentaciones. Que en los desiertos de nuestras vidas podamos ver y apreciar las bendiciones de Dios que nos dan fuerza y acompañan. Una reflexión de Doris Arduin y Germán Sistra para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.